Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino. Como todos los sábados, están sintonizando Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marcos Sacone. Bienvenidos, amigos, una vez más a este Submarino. Navegaremos por los 70, 80, 90, 2000. Buena música, buenas bandas para alegrarte esta mañana de sábado. Bastante fría la mañana, ¿eh? Aunque hoy, ahora, en estos momentos, subió un poco la temperatura, está el sol, pero habíamos amanecido una temperatura muy baja, 4 grados, ¿eh? Ahora en estos momentos 14 grados. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy en el programa estaremos recordando el lanzamiento de una canción emblemática de los Beatles. Se trata de Hey Jude, una canción que se escribió hace 55 años. Escrita por Paul McCartney y dedicada al hijo de John Lennon, a Julian Lennon, como él diría años más tarde. Así que estaremos hablando un poco de esta canción emblemática y escuchando algunos temas más también de los Beatles. También estaremos recordando el lanzamiento del segundo álbum de una gran banda nacida ya por los años 2000. Se trata de Coldplay. Esta gran banda liderada por Chris Martin. Estaremos escuchando temas de ese segundo álbum que salió allá por el año 2002 y que tuvo mucho y muy buenos éxitos. También estaremos con un espacio de country, de rock, el espacio americano clásico siempre por Damián Espadea, el espacio nacional con unos lindos temas seleccionados. Te invito, amigo, a que nos sumerjamos juntos, como lo hacemos cada sábado. Estás a bordo del Submarino. Submarino por Vox FM. Yeah. Los 70, 80, 90, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Arroba Bailuna Roja. Once horas 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos, amigos, haciéndote buena compañía en esta mañana de sábado. Bastante fría, amanecimos con 4 grados. Ahora en estos momentos 14 grados 6 décimas. Hoy, como te decía, tendremos un programa donde escucharemos buenos clásicos, como siempre. Toda la música de los 70, 80, 90, 2000 estará sonando. Además, estaremos recordando el lanzamiento del segundo álbum de Coldplay, esta gran banda británica liderada por Chris Martin. Así que estaremos escuchando buenos temas de ese álbum en particular. Y hablando un poco de la trayectoria, también recordaremos el lanzamiento de esta gran canción de los Beatles, Hey Jude. Así que estaremos hablando un poco de cómo se formó esta canción en particular y recordando algo de los Beatles. Tenemos un teléfono, un WhatsApp, donde vos podés enviarnos mensaje de texto o de audio. Es el 1164-00-7047. Te repito, 1164-00-7047. Allí podés pedir temas clásicos de estos años, ¿no? De los 70, 80, 90, 2000. Algo que querés volver a escuchar, ese tema que tal vez decía hace mucho que no lo escucho en la radio. Y allí estará Damián tal vez buscando en su biblioteca virtual. Que tiene, ¿cuántos temas tenés allí? Millones, ¿eh? Tres. Dos de los preferidos, pero nada, impresionante. Lo que es la tecnología, cómo ahora uno puede bajar esas bibliotecas virtuales y buscar temas, ¿no? Muy, muy lindo. Pero no nos olvidemos de los CD, no nos olvidemos de los cassettes. De los cassettes. Bueno, no te hagas el péndex. Cuando poníamos la virome para rebobinar, ¿se acuerdan? La cinta. Y a veces pegábamos la cinta con pedacitos de cinta scotch. Ah, recauchutábamos, como se dice, perdón, no. La vi que era para escribir. No, también, dice Damián, claro, también, viste, tenía varios usos. Lindas épocas, ¿verdad? ¿Quién tendrá todavía en casa un radio cassette? A propósito, mañana el día de la radio, así que desde aquí, por supuesto, agasajar a nuestra casa Radio Box, a todas las emisoras también. ¿Por qué no decirlo del distrito de Quilmes y de todo el país? Estas radios tal vez perdidas allá en los pueblitos, y cómo acercan a la gente, qué bien le hacen a la comunidad. Radios comunitarias, como se les dice normalmente, que tanta falta hacen y tan bien hacen también al país, ¿no? Me viene a la mente ahora Badía con su programa radial que recorrió tantos kilómetros toda la Argentina, ¿se acuerdan? Él se iba, tenía una especie de combi, donde después se paraba en un pueblito, transmitía desde allí. Eso es querer a la radio y querer comunicar, ¿no? El Badía tenía eso, el Beto tenía eso, que era un comunicador nato, más que locutor. Y amaba, obviamente, todo lo que hacemos radio, tenemos esa pasión, ¿no? No solo por comunicar, por entretener, por llegar a la gente, que vos estés del otro lado, eso es lo que más vale, amigos. ¿Qué tengo para decirles? Que tendremos también un espacio country de rock, como les decía, algo de americanos clásicos. Yo los invito a que nos sumerjamos a escuchar buena música. WhatsApp 16,470,47. Ooh la la la la la la la la la. Oh yeah. Ooh la la la, I love you, baby. Ooh la la la la, love me tonight. I love you, baby. Sometimes. Ooh la la la la. Oh yeah.

Sonando Alexia, comunicate al 11-6400-7047. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com. Fanpage y el Insta del programa arroba El Submarino Radio. Best wishes on how we live, just us two. Is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you wanna do. I never wanted this could happen to me, but I feel your love is right and I will always be there, yeah. Ooh, la, la, la. One time. I love you, baby. Two times. Ooh, la, la, la, la. Oh, yeah. Love me tonight. Come on. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y ahora llega Dire Straits, Dinero por Nada. Listen here, now, that ain't working.

tras disputar el Rugby Championship 2023 en su versión reducida por la disputa de la Copa del Mundo, el certamen perdió 2 y ganó 1. Caídas con Nueva Zelanda 41-12 y Sudáfrica 22-21. Triunfó sobre Australia 34-31. A su vez enfrentó a los Springboks el 5 de agosto en Vélez con derrota por 24-13. Así que bueno, veremos cómo sigue el desarrollo de los Pumas en este amistoso y un buen y exitoso mundial que todos esperamos para el mes de septiembre. Falta muy, pero muy poquito. Y ahora, amigos, aquí en el submarino hemos preparado algo para jugar entre todos. Nosotros aquí con Damián y ustedes en casa para recordar películas. Van a escuchar tres temas de tres películas muy exitosas, muy conocidas. Pegaditas, los temas correrán y ustedes tendrán que enviarnos mensaje de texto o audio a qué número, al 11-64-00-70-47. Te repito, 11-6400-70-47, para adivinar de qué película se trata y si te acordás quién era el intérprete, quien cantaba esta canción que sonaba como cortinas de muy exitosas películas. Cuando quieras, Damián, empiezan a sonar canciones de película. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Got the world around us, just for ya se están comunicando. ¿A qué número? El 11-64-00-70-47. Están sonando canciones de películas. En esta en particular y las dos que siguen, de muy conocidas películas. los 70, 80, 90, el submarino. Suenan música de películas. ¿De qué película se trata? Y si te acordás, ¿quién canta? 11-6400-7047. 11-6400-7047. Esas canciones que la escuchás y ves la peli, te viene a la mente ya. Es escuchando este tema. Y al que sigue, ni te cuento. Understand. WhatsApp 11 6400 7047. ¿Qué dicen los oyentes, Damián? 11 6400 7047. Suenan canciones de película. www.fmradiobox.com. Y cómo se bailaba con este tema, ¿eh? Impresionante. Canciones de películas sonando en el submarino. Pasamos tres temas, tres películas, 11 6400 7047. Después vamos a pasar, pero pedacitos de las canciones. ¿Te parece, Damián? Para que los oyentes sigan jugando desde casa y adivinen de qué películas eran estos temas. Instagram, Facebook, TikTok, @RadioVox FM. Radio Vox. Pegadito llega al bloque country de rock. Jackie Stevens, Eric Clapton y Alan Jackson. Suena, bloque country aquí en el submarino. You never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just to live in for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much a muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. Damián, no me pises las botas texanas, por favor, te lo pido. Dale, dale nomás, bloque country aquí en El Submarino. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Underneath the velvet skies, love.

Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Monero 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Están sonando, amigos. Subilo. Canciones de película. Para que jueguen desde casa. Y envíen mensaje de texto de audio a qué número, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Pedacitos de música te estamos pasando para que adivinen. Jueguen entre todos. Pasaba la primera y vamos con la segunda. Qué miedo que me da, Damián. Subilo. Icónico tema, icónica película. Allá por los 80. Y como Cristian, como María, como Gladys, mándanos tu mensaje al 11-64-00-70-47 y vamos con la tercera. WhatsApp 11-6400-7047. Comunicate 11-64-00-70-47, canciones de película. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, fanspace y el Insta del programa, @elsubmarinoradio. Y ya está llegando, amigos, el espacio dedicado a Coldplay. Esta gran banda británica formada en Londres en el año 1997. Liderada por Chris Martin, vocalista y pianista. Johnny Buckland en guitarra también. Guy Berryman en el bajo. Will Champions, batería y vocalista. Phil Harvey como director creativo. Ellos se conocieron en la Universidad de College London. Comenzaron a tocar juntos desde el año 1997 a 1998. Llamaron a la formación Big Fat Noise y luego Starfish. En 1999, Coldplay firma con Parlophone y el álbum debut, Parachutes, del año 2000, incluyó su exitoso sencillo Yellow y recibió un Brit Award por el álbum británico del año. Pero hoy estamos recordando el lanzamiento del segundo álbum de Coldplay, lanzado un 26 de agosto del año 2002. Bajo el sello de la discográfica Parlophone, el álbum fue producido junto a Kay Nelson. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 influyeron en el estado anímico de los miembros de la banda a la hora de componer las canciones de este segundo álbum. Debido a que se produjo el atentado de las Torres Gemelas una semana antes que comenzaran a grabar este segundo álbum. En el año 2003 fue ubicado en el puesto 473 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stones. En el espacio entonces dedicado a Coldplay, vamos a escuchar de este segundo álbum Amy Place, Clocks y The Scientist. Suena Coldplay en el submarino. couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Seguimos en el submarino, amigos. Gracias a todos los que se están comunicando por estas músicas de película que estuvimos pasando. Ya vamos a decir de qué película se trataban, pero antes como les decía en el inicio del programa, hoy también recordamos el lanzamiento de una canción icónica, si las hay, de los Beatles, que se trata de Hey Jude, publicada un 26 de agosto del año 1968 en Estados Unidos, escrita por Paul McCartney para Julian Lennon, el hijo de John Lennon. Justamente en esa época, John atravesaba la separación de Cynthia Powell y comenzaba su romance junto a Yoko Ono. En la grabación del año 1968, participó una orquesta de 36 músicos, dirigida por George Martin, y para la segunda parte de la obra, el famoso coro que quedaría inmortalizado en la historia de la música. Este tema, Hey Jude, además de sonar como himno del Manchester City en una época, también sonó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Allí Paul cantó la canción frente a miles de espectadores. Escuchamos entonces, recordando esta gran canción, Hey Jude, sonando aquí en el submarino. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.

Los 70, 80, 90, El Submarino. Y ahora sí, develamos el misterio. Estas tres músicas que sonaban correspondían a tres películas. Gracias a todos por comunicarse. Películas tan conocidas, tan icónicas como Mannequin, el año 1987, que tuvo su remake en el año 1991. Pone la otra. Por supuesto. Inconfundible. Se trata de Cazafantasmas, interpretada por Bill Murray. Película del año 1984. La más taquillera de la época. Y terminamos con icónicas, si las hay. Esos bailes en los que se lucía un jovencito, John Travolta, Tony Montana, Fiebre de Sábado por la Noche, película del año 1977. Se comunicaron Cristian, Gladys, María de Wilde, María Quilmes, Jorge, gracias a todos. Como siempre, por estar del otro lado y participar y jugar con nosotros. El momento de despedirnos, amigos. Agradecerles, como siempre, por estar del otro lado, por la buena compañía, el ida y vuelta. Y mañana, el Día de la Radio, felicidades a Radio Box. Gracias, Claudia, la directora de la radio. Siempre atenta y con esta vigencia de Radio Box, la mejor radio de Quilmes, sin duda alguna. Gracias, Damián, en los controles. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Esto fue El Submarino. It was one of those nights when you feel the